CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Amendi, que está allí tras el descontrol técnico. Y vamos a comenzar dando un poco de presupuesto, porque hoy, a partir de la 1:00 p.m, comienza a votarse el presupuesto en comisión. Para que ustedes tengan una idea, la votación tiene que llevarse adelante en la jornada de hoy y en la jornada de mañana, porque necesitan un día libre para que Secretaría realice todo lo que tiene que ver con aditivos y sustitutivos que se presentan, las impresiones correspondientes, el orden del presupuesto tal como de alguna manera se pueda negociar, si hay modificaciones o no, y eso llevaría a que tengan que trabajar arduamente el día miércoles, previo a la votación en el plenario que comenzaría el jueves. Está todo muy apretadito. Lunes y martes tendría que votarse en general y los artículos en comisión, el miércoles ordenar Secretaría de la Cámara todo lo que tiene que ver con la documentación, los cambios que se hayan hecho en artículos y modificaciones, sustitutivos y aditivos, para que el jueves comience la votación en el plenario, que se extendería hasta el próximo día miércoles, votando sábado y domingo también. Pero para eso obviamente hay que todavía limar algunas asperezas, generar ciertos acuerdos. Hoy desde las 10 de la mañana algunas bancadas van a estar reuniéndose. Hay que saber si los colorados van a votar o no el presupuesto a nivel general, como ya sí lo adelantó que lo va a hacer el Partido Nacional. Y los acuerdos que haya entre blancos y colorados respecto a el tema Fiscalía, UTEC, UDELAR, que es donde buscarían centrar allí mayores recursos. Más allá de que, por un lado, el Partido Colorado, a través de Pedro Bordaber y el diputado Conrado Rodríguez, marcan la posibilidad de sacar plata del Instituto de Colonización para ponerla en Fiscalía, y el Partido Nacional, a través de Sebastián Andújar, dicen que no. Por lo tanto, son algunas de las cosas que se van a tener que conversar. Los votos para la votación en general ya están. El presupuesto en general va a salir. El tema es artículo por artículo. Allí son 713 los artículos. Y, bueno, seguramente hoy se comenzará a votar por los artículos en donde haya coincidencia, y los que de alguna manera generan diferencias se estarán dejando para el día de mañana martes. Una de las cosas que creo que el gobierno equivocó fue, de alguna manera, que se le mezclara un poco el ganado. Porque, por un lado, está en el presupuesto quinquenal la creación de impuestos que se rechazan por parte de la coalición republicana. Cuando hablo de coalición republicana no hablo de Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto, como ustedes saben, están como independiente allí. Sería una especie de coalición rosada más el Partido Independiente, blancos y colorados más el Partido Independiente. En donde, por un lado, está el impuesto a Temu, está el impuesto a lo fitosanitario, que es la intención de que a través de cargas impositivas se utilicen menos productos cargados con agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, entre ellos el glifosato, que no se los quiere prohibir, pero se quiere de alguna manera, en convenio entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, ese es el justificativo, que se comience a utilizar menos, que tampoco allí lo acompañan los integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado a esa votación, y el impuesto mínimo global. Ese es un tema que está dentro del presupuesto. Pero el que se le ha mezclado por la lateral es el tema del secreto bancario. El secreto bancario y el tema este de que primero la DGI podía levantar el secreto bancario sin acción judicial y que luego hubo modificaciones, y el Ministerio de Economía expresó que lo va a hacer pidiéndole a la justicia, pero que si en 10 días la justicia no se expide ni a favor ni en contra, la DGI por sí sola ya considerará que al no expedirse el Poder Judicial en ese tiempo, reitero, 10 días hábiles, da por bueno el hecho y comienza a investigar al objeto, en este caso, que de alguna manera ha establecido la Dirección General Impositiva, que se puede llevar adelante un análisis sobre su situación tributaria, económica y financiera. Es un tema que es del Senado. Es un tema que tiene que ver con el proyecto de ley que mandó Torre Ejecutiva a través de Jorge Díaz a la Comisión del Senado de la República. Creo que equivocó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, en dar explicaciones sobre esta iniciativa en la Comisión de Presupuesto entregada con Hacienda, cuando se le preguntó sobre esta iniciativa en la Comisión de Presupuesto entregada con Hacienda, debió decir Odone que no era un tema para tratarlo ahí, que estaba fuera del presupuesto, por lo tanto, era un tema para que él viniera a una comisión especial del Senado si se quería. Porque de alguna manera esa instancia, primero a la gente confunde, porque la gente ya creo que cree que este tema está dentro del presupuesto, porque se habla por parte de los legisladores que están en presupuesto y Hacienda de diputados, como si el tema del secreto bancario fuera parte del mismo. Y reitero, es un proyecto de ley aparte de modificación del lavado de activos, de la ley de lavado de activos, que está en el Senado de la República, nada que ver. Pero se mezcla con el tema de los impuestos. Vamos a escuchar a Pablo Audala, que justamente va a hablar de los dos temas, porque, reitero, se mezcla la situación y sobre todo se mezcla porque Odone vino, entre otras cosas, a informar de que habían cambiado esa iniciativa respecto a que ahora ya la DGI no va por sí sola a levantar el secreto bancario, sino que va a pedir a la justicia y que la justicia en 10 días hábiles le tiene que contestar, y si no le contesta la DGI, así ahí va a actuar y va a levantar el secreto del objeto que se está investigando. Lo vino a decir en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y mezcló todo. Insisto, no debió hacerlo ahí, debió venir a una comisión del Senado que es la que está tratando el asunto, y no a tratarlo ahí. Tratarlo en la Comisión de Hacienda del Senado, que además la Comisión de Hacienda, ahora hay la promesa de aprobarlo, no se trató como grave y urgente, pero se siguen sumando nombres, porque Sergio Botana quiere traer a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, a hablar de tema. Va a haber una reunión esta semana, pero hay que ver si no hay otra también con Mónica Ferrero por este tema antes de que la Comisión lo trate. A mí me dicen que mañana ya lo estaría aprobando la Comisión de Hacienda. Después de la sesión de la Cámara, se reuniría la Comisión de Hacienda y aprobaría en comisión el proyecto sobre modificaciones a la ley de lavado de activos, para llevarlo luego al plenario y cumplir con lo que se había planteado al Frente Amplio. Pero veremos, insisto. Pero son dos temas distintos. Uno es el Senado, otro es diputado, uno son los impuestos y otro es el tema del secreto bancario. Pero se mezclan. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Audala del Partido Nacional. Del establecimiento de este impuesto, bueno, es una suerte de condición o de condicionamiento que la OCDE nos ha puesto, y que si no avanzamos en esa dirección, entonces pasaremos a la lista gris de la OCDE. Eso es toda una novedad, porque con el ministro venimos hablando de estas cosas desde el mes de marzo, desde que el gobierno asumió, y en distintas instancias, en la Comisión de Hacienda, en la instancia de la rendición de cuentas, nunca tuvimos este tema o esa condición planteada pesando en esa condición o en esa magnitud. ¿No hubo cambios radicales a esto? No lo hubo. Yo creo que son dos versiones nuevas de decir la misma cosa y por lo tanto de disponer lo que entiendo es negativo, que es eliminar la garantía del secreto bancario, más allá de que aquí se establece un procedimiento previo, que es el de un trámite ante el juez civil. La novedad es que lo que está previsto hoy en la legislación en sede penal, cuando hay presunción de que se comete un delito, ahora se establece un procedimiento breve en sede civil para el levantamiento del secreto bancario cuando la dirección impositiva lo entienda conveniente. En un plazo muy corto, además de 10 días, al cabo de los cuales, si no hay pronunciamiento del juez, se entiende que se produce el silencio positivo. Yo creo que el resultado termina siendo el mismo y eso es muy malo. Y con relación al impuesto global, pasa otro tanto. En verdad, más allá de los tecnicismos, es un tema muy complejo desde el punto de vista de la técnica tributaria, lo reconocía anoche el propio director de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía, Bueno, creo que no hay mayores modificaciones, excepto lo que ya se sabía de la liberación del pago de este impuesto de las empresas que están en régimen de zonas francas. Está bien, eso es positivo, pero lo que siempre vimos de negativo en este planteo, que es lo inoportuno del mismo, la señal negativa que le estamos dando al mundo y a los mercados, bueno, eso se mantiene en todos sus términos. Y creo que la improvisación y creo que los riesgos de que tales cosas puedan acontecer quedan demostrados precisamente por esta actitud o por este temperamento o por esto que el Ministerio de Economía se vio obligado a hacer. Evidentemente la propuesta no estaba debidamente analizada, estudiada y por lo tanto resuelta. Tanto es así que el 31 de agosto el presupuesto entró con otro planteo o con una definición jurídica distinta. El ministro vino el 5 de septiembre a explicar eso que había mandado y ahora, 20 días después o 30 días después, se ha visto obligado a modificarlo. Me parece que es todo muy desprolijo, que es un proceso peligroso y repito, ojalá me equivoque, pero esto puede generar consecuencias negativas desde el punto de vista de lo que el mismo ministro pregona, y yo comparto, que el país debe provocar y producir, que son condiciones para la inversión, crecimiento a partir de la inversión y recaudación después del crecimiento para financiar las políticas públicas. Muy bien. Ahí tenían a Abdala. Después viene todo el tema de redireccionar fondos, sin necesidad, en principio, por parte de Frente Amplio y también del diputado colorado Conrado Rodríguez, de que aparezca un mensaje complementario en el Senado de la República, que a los 20 días de ingreso al Senado de la República tienen tiempo de mandar un mensaje complementario. ¿Esto qué quiere decir? Redireccionar fondos, sacarle a alguien, ponerle a otro, que de alguna manera se busquen algunos fondos que puedan estar allí medios ocultos, pero que nunca va a ser el dinero que se necesita. Nosotros hablábamos de la Universidad de la República, le quieren dar a la Universidad de la República, pero para la descentralización. ¿Y cuánto le pueden dar para la descentralización? ¿Para que banquen todo lo que es la estructura en Paysandú? Para que desarrollen más que una tecnicatura en Colonia y en Soriano, cuando la intendencia le estaba ofreciendo galpones de Sudantec. ¿Con qué van a construir ahí en los galpones de Sudantec si no tienen recursos? Es complejo, se habla del hospital de clínica. El hospital de clínica ha dicho que le faltan 60 millones de dólares por fuera de lo que es el tema presupuestal para terminar con la reconversión del hospital. Alguno dice, bueno, apostamos que en las rendiciones de cuenta aparezca más dinero. Bueno, ya estamos pensando en el 2027, porque la rendición de cuenta se aprueba la primera en el 2026 y empieza a regir a partir de enero del 2027. Las miradas son muy a largo plazo y las cosas que se puedan hacer en relación a la UTEC. La UTEP pidió 1.800 becas, le dieron 33. Supongan que le den 200. Son más que 33, pero son muchas menos que 1.800. Y si no aparece más plata, no se va a poder dar mucho más. Esto es clarísimo. Seguimos hablando del presupuesto con algunas voces más después de estos consejos comerciales. Y además, como decíamos, en relación al tema de presupuesto, está por un lado lo poco que de alguna manera se puede sacar de recursos, porque van a escuchar después a Andújar del Partido Nacional, que dice, bueno, queremos más ayudar a la UDELAR, a la UTEC, también a Fiscalía, pero no quiere votar ninguno de los impuestos, ni siquiera el fitosanitario, tampoco le temo, ninguno. Y cuando le hablan del tema del endeudamiento, porque recuerdan ustedes que la rendición de cuentas del último gobierno de la calle Pou, que se votó durante esta administración con votos de Frente Amplio y de Cabildo, lograron aumentar el tope de endeudamiento. Es decir, nuestro país se puede endeudar más de lo que está. De ahí puede salir plata. Y ahí Andújar no dice que no, dice que no sería lo más conveniente. Pero decirle que no es lo más conveniente no es decir que no. En los impuestos dice no. En el tema de mayor endeudamiento dice no es lo más conveniente, pero de algún lado tiene que salir la plata. Si no das más recursos, si no creas el impuesto para el 1% para los más ricos, si no bajas exoneraciones impositivas para recaudar más, tenés que endeudarte, no queda otra. Si no, ¿de dónde vas a sacar la plata? Entonces ahí está uno de los temas, ver de dónde se sacan los recursos. Muchos dicen, bueno, vamos a redireccionar. Bueno, ¿a quién le saca? Algunos dicen a otra vez a colonización, en una situación que no es nada imaginativa, ¿no? Todo rendiciones y presupuestos siempre a colonización. Lo hemos hablado hace años ya. Van y sacan a colonización. Lo habíamos hablado con el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, antes que asumiera en el edificio alemán, con donde estaba allí la vanguardia del gobierno de Yamandú Orsi reunida. Y allí había dicho el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, que eso no iba a poder acontecer. Desde Frente Amplio se dice que no va a pasar. Bueno, pero vuelve a aparecer esa propuesta. De la mano de los colorados, de Bordaberry, de Conrado Rodríguez, de que se puede sacar plata de colonización para darse la fiscalía. Y del otro lado también aparecen más pedidos, porque como se han quedado tan cortos en algunas situaciones, aparecen nuevos pedidos. Por ejemplo, Daisy Iglesias, la representante de los docentes en la Administración Nacional de Educación Pública, en ANEP, marcó la necesidad como consejera de que aparezcan 20 cargos de maestros para educación especial, 20 cargos para apoyo y unas 300 horas para educación media. Estuvo el viernes en la tarde haciendo una especie de círculo allí en la ANEP de conversación y diálogo con padres y jóvenes, niños y adolescentes con distintos problemas, de muchos de ellos del espectro autista, bueno, situaciones que de alguna manera hay que resolver. Aprovechamos también para preguntarle a la Iglesia qué pasa con las acompañantes, que no es un tema de la ANEP, lo sabemos, pero cada vez que lo hemos hablado con el MIDES, en esta administración no tanto, pero en las administraciones pasadas nos decían, no, bueno, pero es un tema de la ANEP. Lo hablábamos con la ANEP y decían, no, es un tema del MIDES. Son los acompañantes que justamente tienen muchos de estos jóvenes y niños a la hora de concurrir a los centros de estudio. Y si no los tienen, no los dejan entrar. Y hay madres de niños con espectro autista que han denunciado que quedan rezagados porque los niños no pueden ir a los centros de estudio y como no tienen estos acompañantes, bueno, finalmente hay allí un problema. Aquí Daisy Iglesias no está hablando de los acompañantes, está hablando de crear cargos de maestros de educación especial. El tema de los acompañantes tiene que ser un tema que lo presupueste de una vez por todas para tener los que son necesarios, que en este momento no los ha tenido, el MIDES, el Ministerio de Desarrollo. Vamos a escuchar lo que decía Daisy Iglesias. Surge, y esta convocatoria surge, porque de los dos presupuestos que ingresaron al Parlamento para la ANEP, uno de ellos, el del Poder Ejecutivo, no pide ningún cargo docente y el presupuesto del CODICEN pide 12 cargos docentes para lo que nosotros llamamos la inclusión. Dirá la ciudadanía, ¿qué es la inclusión? Es la atención a alumnos con características particulares, en situación de discapacidad. Puede ser discapacidad intelectual, puede ser trastornos del espectro autista, puede ser un trastorno motriz. Y nos parece que hoy, en las aulas de primaria, de secundaria y de UTU, la inclusión está por transformarse en una exclusión si no se ponen recursos. Porque las situaciones, que no son todas iguales, ustedes podrán apreciar acá, ya hay mamás en este lugar, ya hay mamás con chicos en situación de discapacidad, podrán apreciar las diferencias. ¿Qué pedimos concreto? Pedimos 20 cargos de maestros llamados de apoyo, 20 cargos de maestros para educación especial, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, trastornos del espectro psicótico, bueno, sordos, visuales, cargos de 30 horas y 300 horas para educación media. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Nos hemos entrevistado con la vicepresidenta de la República, que se mostró receptiva, con el diputado Abdala por el Partido Nacional, que tuvo también una importante recepción, con el diputado Diverio, con el senador Andrade, con el diputado Salles, con el senador Bordaberry, con el senador Silva y con diputados también del Partido Colorado. En todos hemos encontrado receptividad, pero ustedes saben que ahora hay que encontrar de dónde transferir recursos que serían para el 2026 y para el 2027. ¿Hay un cálculo primario de cuánto podría ser esos recursos? Sí, para los cargos que estamos pidiendo son 71 millones de pesos para el 26 y otro tanto para el 27, que como ustedes verán, no supone mucho considerando el impacto que la inclusión está teniendo en las aulas. Iglesia, en relación al tema también de los acompañantes que muchas veces estos alumnos tienen que tener en el ámbito de la educación y que se ha dicho que muchas veces no hay, el MIDES dice que tiene que ser la ANEP la que se haga cargo, la ANEP dice que tiene que ser el MIDES. No, la ANEP no tiene que hacerse cargo de los acompañantes personales, por darle un rótulo. La ANEP se hace cargo de la educación, de la enseñanza y por tanto lo que dispone son cargos docentes, especializaciones, cursos de formación, pero el acompañante personal hasta ahora siempre ha venido a cuenta del MIDES y cumple otra función, que es una función de apoyo, de sostén, pero no es la función del educador. Iglesias, hoy, ¿cuál es la realidad actual? ¿Cuántos cargos hay cumpliendo esta función? Bueno, tenemos unos 196 cargos de maestros de apoyo a nivel nacional. Hoy tenemos en educación especial tenemos unos 800 cargos de maestros de secundaria, no tenemos nada. Tenemos solo el centro de sordos y el centro de discapacidad visual. Y fíjese usted que tuvimos que salir porque el mensaje de Codicen, que yo voté, lo aclaro, es insuficiente. Pide 12 cargos de maestros y pide horas solo para sordos y para problemas visuales, que no es lo que hoy está resultando más importante o más evidente en las aulas. A nivel general, ¿cómo se evalúa el presupuesto? Bueno, el presupuesto del Ejecutivo es un presupuesto muy magro. No magro, muy magro, perdonen el calificativo. Por ejemplo, en cargos docentes no hay ningún cargo pedido para ningún subsistema, para ninguna de las áreas. El presupuesto del CODICEN es un presupuesto que tiene altibajos, ya ve usted, pide cargos, pero pide 12 de maestro para todo el país. Por lo tanto, diríamos que es un presupuesto más auspicioso que el del Ejecutivo, pero también con aspectos de insuficiencia. Iglesias, en relación justamente al tema del presupuesto, muchos dicen que el presupuesto del gobierno, del Ministerio de Economía, tiende paulatinamente no solamente a no llegar al 6%, sino a alejarse de ese 6%. ¿Ustedes qué lectura han hecho? Sí, es posible. Es posible. En los números parece ser que entrara en riesgo el porcentaje destinado a la educación. Le voy a decir también, yo estuve en la negociación del preacuerdo salarial, ustedes vieron que se pone allí un 0.6% de ajuste, y ustedes dirán, ¿y ese 0.6 para qué es? Es un reaseguro, porque la forma como tiene el Ejecutivo de calcular la inflación no es con la inflación total, le llama inflación con exclusiones. Por tanto, si usted no compensaba, corríamos el riesgo de que ni siquiera hubiera mantenimiento de salario, según mi óptica. Así que es muy exiguo, está alejado de las aspiraciones, creo que de las aspiraciones comunes y corrientes de cualquier docente, y por eso hemos tratado de hacer este planteo de reasignación de cargos y de reasignación de recursos para que haya cargos y horas que esperamos sea tenido en cuenta. Hacemos la pausa, la última, volvemos. Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, también integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, marcó que hay una creación de agencias que para ahí se superponen con otras tareas que cumplen otras dependencias del ámbito público, que lo genera es mayor gasto y mayor cantidad de burocracia. Por lo tanto, allí también hay un pero respecto a la creación de alguna de las agencias que se quieren crear por parte del gobierno. Obviamente que también habla de la intención, del tema de tener en cuenta la justicia, la fiscalía, todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo a la hora de buscar recursos. Pero al igual que el Frente Amplio, plantea que para él no sería bueno un mensaje complementario, porque de alguna manera generaría más gastos que habría que redireccionar. Hemos dicho que con redireccionar no va a alcanzar para nada, pero hablan de redireccionar. Escuchamos lo que decía Conrado Rodríguez. No, sí, lo que hemos visto es que en algunos organismos sí han existido algunos recortes, y también lo que ha existido es que la expectativa que tenían esos organismos no está siendo cumplida por parte del gobierno, ¿no? Con mucha claridad, cuando vino el rector de la Universidad de la República, estableció de que no había una apuesta hacia la política de descentralización de la universidad en el interior del país. Allí no hay fondos para poder seguir descentralizando la universidad. Entonces, varios organismos lo que han planteado es que de lo que han pedido se les ha dado un porcentaje realmente ínfimo. Pero más allá de esta discusión, que es una discusión importante, lo que sí tenemos que ver es que hay, por ejemplo, hay creaciones de agencias en varios organismos, en varios ministerios, agencias que se le tiene que dotar de presupuesto, por lo tanto hay allí incrementos presupuestales. Y estas agencias que se crean por fuera de lo que es el ámbito del derecho público, sin control parlamentario, y a nosotros nos preocupa, porque hay muchas de estas agencias que van a realizar cometidos que actualmente realizan los ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública se crea una agencia, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se crea una agencia, como que se quiere quitar todo del derecho público para que no exista contralor. Y no me parece que esté bien, e incluso creo que a nivel presupuestal va a llevar a que se gaste más dinero en creación de cargos, contrataciones y demás, cuando perfectamente se podía utilizar los recursos humanos del Estado. Así que eso es lo que vemos en el presupuesto. Y luego lo que vemos, sí, es que hay allí una carga impositiva importante, un ajuste fiscal. No es convergencia fiscal ni consolidación fiscal, es un ajuste fiscal que se hace por la vía de los ingresos a través de nuevos impuestos, que tienen sus complicaciones. Se dice que no se está sobrecargando a los trabajadores, pero en realidad, por ejemplo, con el denominado impuesto Temu, aquellos que no podían obtener o no podían pagar determinados productos en la Plaza Nacional, los compraban a través de internet y lo hacían para poder acceder, por ejemplo, a championes o vestimenta para sus hijos, y ahora se le va a agregar el 22% del IVA. Por lo tanto, ahí hay una afectación a la gente, al trabajador, que en definitiva no puede comprar a determinados precios e intenta utilizar estos mecanismos de franquicia para poder acceder a estos productos. Y sobre el mensaje complementario, ¿tiene alguna idea? Porque muchos plantean que, por ejemplo, entre ellos el PCNT, el viernes pasado, que si no hay un mensaje complementario no se va a poder atender lo que son las necesidades. Hay otro que dice que hay que tener cuidado por el tema de, obviamente, de la situación económica del país. Para diputados ya no vino, pero hay la potestad constitucional de que en los 20 días de ingreso al Senado pueda aparecer. ¿Qué pensamiento tiene en relación al tema? A ver, yo creo que lo que se puede hacer, sí, a nivel del presupuesto, es hacer asignaciones internas. Yo creo que hay lugares donde realmente se gasta mal, se gasta muy mal, y donde se puede sacar para dar prioridad a determinadas políticas. Ahora bien, que venga un mensaje complementario con aumento de lo que es el gasto total, no me parece que sea bueno en estos momentos. Así que nosotros vamos a discutir en el marco de lo que vino del Poder Ejecutivo, y a partir de ahí poder lograr reasignaciones que puedan mejorar las prestaciones o las asignaciones presupuestales, por ejemplo, de Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial, de organismos que realmente precisan, y que el Uruguay debe de apostar, porque obviamente el sistema de justicia es muy importante, y poder llegar a determinado lugar del país donde actualmente, lamentablemente, no se está llegando, es fundamental. ¿Va a definir el Partido Colorado como partido si vota o no vota en general el presupuesto? Seguramente sí, eso fue lo que quedamos en la última reunión de la bancada bicameral. Más allá de que cada uno se ha manifestado, yo tengo una visión muy negativa de este proyecto de ley de presupuesto, pero vamos a esperar obviamente la resolución de la bancada bicameral, y luego ahí, bueno, decidir en definitiva cuál va a ser el voto del partido en lo general, y luego veremos en lo particular artículo por artículo. Reitero que no cambia mucho esto, pero sería una señal para la coordinación que blancos y colorados más el Partido Independiente están llevando adelante, porque los blancos ya adelantaron que van a votar a favor. Los colorados como postura podrían decir no votamos en general a favor, vemos después qué pasa con el tema a nivel del artículo por artículo, pero eso podría dañar esta intención de trabajar en conjunto, de por lo menos plantearse en conjunto cómo analizar este tema. Sebastián Andújar, del Partido Nacional, hablaba también de esta situación, lo escuchamos. Cal pidió y el equipo de la Fiscalía pidió, pero eso de tomarle en esto de la frazada corta, que el saco a uno, desvisto a uno para vestir a otro, a mí me parece un juego demagógico en el cual no estoy de acuerdo, sobre todo con políticas tan planificadas. Estemos de acuerdo o no, hay legisladores que no están de acuerdo con las políticas de colonización y hay otros que sí. Lo que hay que tener mucho cuidado, pero con mucho respeto, esto lo digo con mucho respeto, el senador Urdaberry tiene absolutamente el derecho de decir sus ideas y de tratar de llevarlas adelante. Que se haya aumentado el tope de endeudamiento, algo que el Partido Nacional no estaba muy de acuerdo, ¿puede ayudar a que haya refuerzo, por ejemplo, para la Fiscalía? Y si, siempre que aumentas deuda te permite, es la herramienta de echar mano, ¿no? Y lograr cosas, que sucedan cosas. Quizás no es el mejor camino, porque nadie quiere aumentar deuda. Creo que hay otra, a ver, hay otros caminos que se pueden transitar antes que tienen que ver con los recursos que ya están dentro del presupuesto del Gobierno Nacional, que el Ministerio tiene las potestades y lo puede hacer el Ministerio de Economía a través de los refuerzos presupuestarios sin necesidad de una votación parlamentaria, puede ayudar en cuestiones hasta urgentes, porque... Bueno, son las 9 de la mañana, nos vamos. González Amendi allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está mi amigo José Luis Vázquez para el Flash.